Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Arrancamos con otro de mis DJs preferidos. Sí, señores, el croata Petar Dundov. Sí, señores, un estilo muy particular tiene este DJ, mezclando mucho el progressive y el techno. Sí, señores, con sonidos muy ácidos. Un estilo muy particular tiene. A mí me gusta mucho particularmente. Espero que lo disfruten. Esto es La Maratón de la Nube aquí por Sunset Station, de Argentina para todo el mundo. Sí, señores, de Croacia, con amor, Petar Dundov. Sí, señores, a disfrutar, los amigos. Música para volar. Sí, señores, con todo, La Nube. Sunset Station. La temperatura sigue alta. Sunset Station Radio Online. Otoño 2017. Thank you. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Sentí la energía de esta estación. Sunset Station Radio Online. Las 24 horas en este otoño 2017. Thank you. canciones para los que no los conocían. Peter Dunbov, sí señores, el croata, un DJ que está en todos los festivales techno, sí señores. No es de los más famosos, pero siempre está ahí entre los que rellenan, sí señores. Muy buen sonido, sí señores, ya les dije, progressive techno, suena muy bien, sí señores. Seguimos, sí señores, con la maratón de la nube. DJs amigos, DJs conocidos, DJs que me gustan. Esto es Sunset Station Radio, sí señores. Maratón, sí señores. Don't Stop the Music, Don't Stop the Session, sí señores. In the Mix, lo que de. Sunset Station, la temperatura sigue alta. Sunset Station Radio Online, otoño 2017. La maratón de la nube por Sunset Station Radio.

este otoño 2017. Y vamos a ir cambiando un poco de estilo, sí, señores. Nos vamos a pasar un poco al house. Vamos a arrancar con Oscar Aguilera, sí, señores. Pasamos un poco a este continente, el paraguayo Oscar Aguilera, con un poco de house, deep house, tech house. Vamos a entrar en esos estilos. Se acabó el progressive y arrancamos con otra etapa, sí, señores, aquí en el, en esta maratón de la nube por Sunset Station. Thank you. Maratón de la Nube por Sunset Station Radio.